Cantan los bueyeros, silbo y me hago compañía. Y me nacen derroteros dando un poco de alegría. Derrotero de alegría. Albañiles de mi infancia se desloman y alzan vidas. Y hubo tardes con fragancias de sudores y folías. Y no me pregunto por qué vivo así. Sangre que me gritas, canta, explícalo por mí. Y de cantar no se vive, se muere, pero de vivir y sin cantar, si hasta el aire se mueve solo por tararear. Ay, de cantar no se vive, se muere, pero qué es vivir si no andar, con heridas que duelen menos por tararear. Pero qué es vivir. Agrietadas por el agua de la sequía, lava y tiende sonrojada por el canto y la faena. Humedades soleadas aliviadas por el canto de un abuelo que ya marcha para siempre tarareando. Y no me pregunto por qué vivo así. Sangre que me gritas, canta, explícalo por mí. Ay, de cantar no se vive, se muere, pero ¿qué es vivir sin cantar? Si hasta el aire se mueve solo por tararear. Ay, de cantar no se vive, se muere, pero ¿qué es vivir sino andar con heridas que duelen menos por tararear? Se mueve solo por tararear. Ay, de cantar no se vive, se muere, pero ¿qué es vivir sino andar con heridas que duelen menos por tararear? Y pero ¿qué es vivir si hasta el aire se mueve